causa de un amor que se ha marchado sin tenerme compasión. Llorar no quiero, mejor se lo dejo a Dios. ¿Cómo pudiste arrancarme de tu vida? Fuiste muy cruel, no te apiadaste. Yo sé dónde.